estiman que será superior a la del año pasado. Se trata de juguetes fabricados con materiales peligrosos para la salud. Nuevos investigadores altamente capacitados. La profesionalización de nuestros agentes es muy importante y su desempeño es un motivo de orgullo. Esteban Gutiérrez fue elegido como empresario del año debido al notable crecimiento. ¿Se puede decir entonces que la FIP tuvo un buen año? Cierto. Sin duda, esto fue gracias a la actividad económica, al equipamiento tecnológico, a los inspectores que... ¡Investigadores! No hace falta que me corrijas cuando estamos al aire. Sí, no es para tanto. Fue una para mí. Me considero una persona responsable y comprometida con el trabajo. Me gusta investigar. Me recibí en la universidad pública. Fueron muchos años de esfuerzo. Vivo sola en la ciudad. Quiero ayudar a que las cosas se hagan bien. Que mi trabajo sea para mejorar la situación de todos. No voy a negar que soy un poco rebelde, pero aún así cumplo las reglas. No me gusta cuando no se cumplen. Gracias, Martina. Te estamos llamando pronto. Buenos días, Martina. Hola, jefe. Te espero en mi oficina. Enseguida voy para allá.